Mundofonías. Mundofonías. Saludos, ¿cómo estáis? Comenzamos una nueva edición de Mundofonías, como veis, de esta forma tan animosa, con el inconfundible estilo de los gitanos de Hungría. Mundofonías es el programa que se fundamenta en las más maravillosas músicas de raíz popular de todo el planeta y que se difunde a través de una cuarentena larga de emisoras en ese mismo planeta y alrededores, que hacemos Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez desde Madrid y que acaba de abrirse con la música de Romengo, que es este grupo al que hemos escuchado, uno de los más conocidos internacionalmente, que representan pues todos estos estilos musicales de los gitanos, como digo, de Hungría y alrededores. Romengo con la voz inconfundible de Mónica Lakatos y esta pieza Noia Keras, que servía para abrir un programa especial que en este caso nos va a trasladar no solo hasta Hungría, sino más hacia oriente, al corazón de Asia Central y a la capital de la Ruta de la Seda, a Samarcanda, y al corazón de la propia Samarcanda, que es la maravillosa Plaza del Registán, donde, como sabéis, se celebra cada 2 años un festival majestuoso, el Shark Taronalari, del cual, por ejemplo, os hablábamos hace un par de años, por allí estuvimos los dos componentes del equipo de Mundofonías, y también os hablamos de la última edición, la que ha tenido lugar a finales del mes de agosto, porque por allí también ha estado, en este caso, la mitad del equipo de Mundofonías, que es mi compañera Araceli. Pues efectivamente, allí he estado en esta ocasión, en esta edición que tuvo lugar en agosto y que fue pues maravilloso, realmente, desde el principio hasta el fin, con una ceremonia de inauguración muy bonita, con música totalmente en directo y con bailes, bueno, un despliegue tremendo. Y allí estuvieron, como siempre, pues más de 30 grupos y artistas de diversos lugares, muchos de allí de Asia y también de otros países de Europa y de América incluso. Y hubo, por ejemplo, esta actuación de Romengo, el grupo de gitanos húngaros, con la cantante Mónica Lakatos al frente, que hicieron un concierto pues muy bonito, como siempre, con la voz espectacular de ella y con la alegría que despliega este grupo y su autenticidad. Era una de las propuestas que llegaba desde Europa, desde Hungría, y también estuvo allí el grupo Vihuela desde España. Ay de mi capa que anoche la perdí, dígame usted mi amo, ¿dónde voy a dormir? Ya te he dicho, criado, que duermas en el pozo. Ay señor amo, que todo me mojó. Pobre de mí sin capa, que anoche la perdí. Dígame usted, mi amo, ¿dónde voy a dormir? Ya te he dicho, criado, que duermas en el cocedero. Ay, señor amo, si está muy duro el suelo. Pobre de mí sin capa, que anoche la perdí. Dígame usted, mi amo, ¿dónde voy a dormir? Ya te he dicho, criado, que duermas con las mulas. Ay, señor amo, si tienen muchas pulgas. Ay, de mi capa, que anoche la perdí. Dígame usted, mi amo, ¿dónde voy a dormir? Ya te he dicho, criado, que duermas con los guarros. Ay, señor amo, si siempre están ozando. Ay, de mi capa, que anoche la perdí. Dígame usted, mi amo, ¿dónde voy a dormir? Ya te he dicho, criado, que duermas con la moza. Ay, señor amo, si es muy legañosa. Pobre de mí sin capa, que anoche la perdí. Dígame usted, mi amo, ¿dónde voy a dormir? Ya te he dicho, criado, que duermas con el ama. Ay, señor amo, si usted me dejará. Ay, señor amo, que ya de buena gana. Debajo del delantal, tarán, tan, tan, tienes un cuarto, tienes calefacción, tarán, tan, tan, cuarto de baño, como el cuarto es pequeño, tarán, tan, tan, los tres no caben, y por eso tarán, tan, tan, ha entrado el más grande, Y después de que han hecho tarán, tan, tan, lo que han querido, le sacaron a rastro tarán, tan, tan, sus dos amigos. Ya te he dicho, criado, que duermas con el ama. ¡Ay, señor amo, si usted me dejará! ¡Ay, señor amo, que ya de buena gana! Continuamos en Mundofonía repasando lo que ha sido esa última edición de Xiar Taronalari, ese festival internacional que tiene lugar en Samarcanda, en la plaza de Registán, uno de los espacios más maravillosos, si no el que más, donde puede tener lugar un festival, un espacio impresionante que solamente en sí mismo es un espectáculo, pero además acogió un montón de actuaciones, como por ejemplo la de este grupo que decíamos, Vihuela, que además es el grupo con el que yo viajé hasta allí, con los que compartí un montón de tiempo, no solamente allí en esta actuación en Registán, sino también otra actuación en otro lugar, y bueno, pues un montón de visitas por la ciudad de Samarcanda y alrededores, que es una maravilla. Vihuela actuaron, como decíamos, en esa programación con unos 30 artistas, y otro de los que estuvo, que además fue un grupo que llegó desde Estados Unidos y encandiló totalmente a la gente. Ellos, por su parte, se metamorfosearon a lo largo de los días, porque el último día estaban con ya vestidos con gorros típicos de Uzbekistán. Eran los estadounidenses Henhouse Prowlers. Pues vamos a quedarnos con estos Henhouse Prowlers, estos merodeadores de gallineros, debe ser pues una metáfora del zorro o algo así, que nos acercan a la pieza Siracusa desde Chicago, en ese estilo bluegrass y con otras esencias estadounidenses. Side. Pushing 95 because you can't stand to be with her for another night. She's got a nasty reputation. I'm running round and round and round. Now you got a kid and you can't stand to give her up, it'll bring her down. Nasty friends and nasty weather. That don't matter now, you're going home. One more night of driving now and you'll be back where you and her to give along. When you get back home to Syracuse, you can rest your weary head. Take some pills, dip some cocaine, and put the baby to bed. You could have had a life without her. You could have had some purpose too. But a snotty little mama's boy, you never had the guts to see it through. You're never broke, you're never hungry. Oh, and mom and dad to pay the bills. And playing grown up in your brand new SUV is better when you're popping pills. Ain't never had to work for nothing. Roll out the carpet red and silver spoon. Here comes a king and queen and little prince to show us all what money can do. Waiting at the break of the day. When you're traveling down the highway and your life just seems to slowly slip away. Thought you'd dream of something better. Waiting at the end of the road. But your dreams are just a waste of time. And you know that you got nowhere left to go. family. You hate yourself, you hate her too. And you hate your kid for being Mormon. That's okay, it probably hates you too. When you get back home to Syracuse, you can ask your head. Take some pills and some cocaine and put the baby to bed. You're hurting her, she's hurting you. Your eyes are burning red. But when you get back home to Syracuse, you can ask your head. When you get back home to Syracuse. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. شایمان نشوی جانم اختیار داری آمده با چشمان خمارت هستم جانم اختیار داری آمده با چشمان خمارت هستم جانم اختیار داری جانم اختیار امرودم به مار زلفا چل و چار روی به غبار داری باز با من چه کار داری روی به غبار داری باز با من چه کار داری روی به غبار داری جانم اختیار داری روی به غبار داری Pues hemos continuado en Mundofonías repasando grupos que han estado actuando en ese grandioso festival Shark Taronalari en Samarcanda, en la actual Uzbekistán, aunque alguna vez hemos comentado aquí en el programa y en otros sitios que es una ciudad y una región también multicultural, que digamos que las fronteras dividieron países como Uzbekistán o Tayikistán, pero los pueblos están por ahí un poco mezclados y revueltos, por lo tanto hay muchos, por ejemplo, muchos tayikos en Uzbekistán y concretamente en la zona de Samarcanda, Bujará, etcétera. Y precisamente en Tayikistán hemos encontrado la música de este grupo que ya conocemos aquí en Mundofonías, porque la verdad es que muchos de estos de estas formaciones es bastante complicado conseguir grabaciones de ellos. Muchos no tienen discos o son inencontrables. Afortunadamente, por ejemplo, sí que hay una serie de discos grabadas por la institución Smithsonian y por la Fundación Aga Khan, como esta serie de música de Asia Central. Y uno de esos volúmenes es de este grupo que hemos escuchado, el conjunto Badakhshan, que hace referencia a una región de Tayikistán en las montañas del Pamir. Y aquí les escuchábamos con estas dos canciones populares unidas que, bueno, pues nos cuentan historias y diálogos amorosos. Un concierto muy bonito con dos cantantes, un hombre y una mujer, pues espectaculares, la verdad, que nos gustaron muchísimo. En general a todo el mundo, yo creo que quizás a mejor especialmente a los que éramos de otras latitudes diferentes. Pues eso, Badakhshan Ensemble desde Tayikistán, otro de los artistas en esta última edición de Shart al-Anari en Samarcanda. Y seguimos con el artista que llegó desde Pakistán, que a mí personalmente me encandiló muchísimo con esa flauta doble, la algoza. Él es Akbar Kamisuh Khan, que interpreta con su instrumento música tradicional de las diversas comunidades de su país, Sindhi, Baluchi, Pashtun, del Punjab, Urdu y Kashmir. Seguimos en Mundofonía repasando lo que ha sido la última edición de ese festival Shart al-Anari, que tiene lugar en Samarcanda, en la plaza de Registán principalmente y en otras localidades alrededor. Oímos al artista pakistaní tañedor de una flauta doble, la algoza, Akbar Kamisuh Khan. Es una flauta que se ejecuta con la técnica de la respiración continua, es decir, no cesa el flujo del aire y por lo tanto el sonido. Una flauta de las dos que componen el instrumento hace como el bordón y en la otra se hace la melodía ya pues, moviendo los dedos, como se suele hacer en una flauta, tapando y destapando los agujeros. Esta flauta, por ejemplo, nos la encontramos también en al otro lado de la frontera, en la India, en el Rayastán, con ese mismo nombre de Algoza, Algoza o algo así la pronunciarían por allí. Y es muy similar, por ejemplo, a la que tocan los baluchis anteriormente mencionados, aunque allí le llaman Donali, que originalmente quiere decir do, de dos, y nali, que son flautas, dos flautas. Y vamos a continuar con otro de esos grandes músicos que se pasea. Bueno, pues sí, además grandes en todos los sentidos, porque es que este hombre además era muy alto y es que además es culturista. O sea, era una cosa impresionante, era como Schwarzenegger de Azerbaiyán. Pues ahí le tenemos, pero este hombre afortunadamente no se dedica a dar tortazos en plan Schwarzenegger, sino a encandilarnos con su canto. Bueno, algún tortazo, golpecito, digamos, sí que le da a la percusión, al dayere, me parece ver qué es lo que tiene entre las manos. Y le vamos a escuchar en una grabación con su grupo, no con exactamente el grupo que estuvo en Samarcanda, pero con músicos que sí que están relacionados con Samarcanda, porque, por ejemplo, en el tar, en el instrumento de cuerda, le acompaña en esta grabación que vamos a oír Sahib Pashazadeh, que fue quien ganó el premio principal, el Grand Prix, en el año 2017, que fue la anterior edición. ¿Quién lo ha ganado este año? Bueno, luego lo contaremos y la escucharemos. En fin, ya tenéis una pista. Vamos a quedarnos de momento con este otro artista, Azeri Parviz Kasimov. Endim bulal başına, yarın çıktı karşıma. Endim bulal başına, yarın çıktı karşıma. Sevda nedir bilmezdim, o da geldi başıma. O da geldi başına. Gel güzel gel sevgilim, ulu gözüm kurbanım. Gel güzel gel sevgilim, ulu gözüm kurbanım. Benim azad vetenimde sana benzer tayhanı, benim azad vetenimde sana benzer tayhanı. Ulduz dönüp ay olmaz, kış geçmezse yay olmaz. Güzeli de tay olmaz, könül seven güzele, güzeli de tay olmaz. Gel güzelim gel sevgilim, ulu gözüm kurban. Thank you. Sənə bənzər tayhanı mənim azad vətənimdə Sənə bənzər tayhanı mənim azad vətənimdə Sənə bənzər tayhanı mənim azad vətənimdə Sənə ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Öksük kıl tüy tebere gele hüngere tanar bol bütürün ayı toyon Üs büyürükte gündelmağın kallantan Cögöy ayını orta turu doyduga Moğulunan töleteben duran ennelen hetilen berbir Көп түйләң маған жүнна қыдым хырыла қыпты ғыла қыласты на қылғы сөйіні маған тұлы құрды баға мерден ойын көрер күнна ғынар көр құрсынна орта дойдығама сүрек бағынан баттаран келлері бет Бай қараты аман илақ майынан мандардақ бүгек оңырын көнес түптені барғардан ұлу туна Ergeni Allah supputar Tu me dio el sol para tu robar la cairuba Otro voy a la cunda no en la cunda no en la cunda Y me quiere mi que viene la cunda hay nada la cunda Solo lo que nos vamos tú en la cunda Ni göre yaktırık, ni gönleri dek Ni tarda yaktırık, ni tanılak Ni torduk tokay, ni kumrulak Ni halağırkan, ni karıktak Ni çöre görken, ni kugaktak Ni yürenik tele, ni duyaktak Ni cegeyim, ni oğudun Ni halası, ni odukarı Ni gönül köçe, ni görülü Ni yürek öte, ni hıcarın Ni katız, katız dönen, ni kalbıyan Doyan, doyan her gövap, ni doğrudan Ni hülün, ünün, deyinin, ni kederden Ni yelin, yelin, gönlün, ni helbiyen Güyar, güyar, buyut, ni gücümden Ni hürriyat, hürriyalın kırı, ni ingridan Ni baskı, baskı, buyut, Ni borolon, ni irbet, irbet arba, ni hiren Ni hidi göntes, ni bıstığından Ni gödüden, ni hayanlardan, ni ebi Color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color Pues hemos escuchado esta muy curiosa, desde luego, música que nos llega desde el extremo oriente, desde Yakutia, que es la parte más oriental de la actual Federación Rusa. La gente de Yakutia comparte sonoridades musicales con algunos de sus vecinos y también los nombres de algunos instrumentos. Aparte de las distintas técnicas vocales realmente fascinantes de este grupo, Ayarhan, escuchábamos el sonido del arpa de boca, que allí le llaman Homus, y es un nombre que sirve para designar distintos instrumentos en diferentes lugares. Por ejemplo, si nos vamos a Turquía, tenemos un instrumento que es el kopuz, que es un tipo de laúd, el komuz en Kirguistán, etcétera, etcétera. Pues bueno, ese mismo nombre, parecido, Homus, es el que se utiliza para el arpa de boca entre el pueblo de Yakutia. Y Ayarhan es una de las formaciones, este trío de tres mujeres cantantes, vocalistas e intérpretes de Homus, que también estuvo actuando en ese Shark Taronagari, ese festival en Samarcanda, este pasado mes de agosto que estamos evocando en esta edición de Mundofonías. Pues el siguiente grupo viene de Kazajistán y tocan un instrumento que se llama Kobish, pero que en este caso es de cuerda frotada. Ellos son un grupo que nació en 2014. También me gustó a mí especialmente, sobre todo un cantante invitado que traían, que además con los que tuvimos la ocasión de hacer un concierto en otro sitio con Vihuela, grupo español, y con ellos e intercambiar coplas, que incluso se echó a cantar Jota en su idioma kazajo. O sea que os podéis imaginar lo curioso que fue. Esto está en YouTube, por cierto, ¿eh? Si buscáis Vihuela, de los últimos vídeos vais a encontrar a este señor cantando Jota, el kazajo, del grupo Babalar Sasi. Ellos son un grupo, además, pues joven, pero muy reconocido por ahora. Han ganado varios premios diferentes y llegaron desde el oriente de Kazajistán, desde el pueblo de Aksuat. Алаш азат бүгін тудай кейбір ғажап күнім аңыздардың арманындай қанды таза қазақ тағым алаш алаш азат бүгін Continuamos en Mundofonía repasando la última edición de ese festival que tuvo lugar en Samarcanda, Shartaronalari, que cada dos años concentra allí en la plaza de Registán un montón de artistas de todo el mundo. Digo de todo el mundo porque este año hubo desde las islas Fiji hasta Estados Unidos, Chile, Europa, varios países y, por supuesto, pues un montón de artistas de Asia y de Asia Central en particular, algunos realmente maravillosos. Por ejemplo, estos que llamamos el grupo Babalar Sasi, desde Kazajistán. Bueno, pues de allí, de no muy lejos, llegó la propuesta que ganó el Grand Prix. ¿Quién ganó? ¿Quién será? Y es un premio muy importante porque, además del reconocimiento, supone $10,000 para el ganador. Y bueno, desde luego el nivel artístico fue absolutamente espectacular. Para mí sería muy difícil elegir a un artista para ganar el Grand Prix, pero la verdad es que en estos que lo ganaron nos gustaron mucho. Fue un concierto muy bonito. Los conciertos son cortos en esta, digamos, la final de este concurso, que es un concurso festival al mismo tiempo. Y este grupo fueron un trío, una chica tocando el dotar, otro instrumentista de doira, un instrumento de percusión, y un chico que entró cuando estaba empezado ya el concierto, llegó desde atrás tocando dos pares de piedras pulidas que hacen como si fuesen unas tejoletas, digamos, de las españolas, pero eran cuatro piedras sueltas y las tocaba con las manos haciendo percusión. Entonces él se metió en el escenario desde atrás y fue avanzando y fue realmente muy bonito, se quedaron con la gente. Y pues tal vez eso fue lo que en parte les llevó a ganar este Grand Prix. Pues la artista, la tañedora de dotar en cuestión, ganadora de este premio, es Mehrin Igor Abdurashidova. Por cierto, ya que estábamos hablando de instrumentos, el dotar, el nombre, pues tiene un origen parecido a lo que comentábamos antes de Donali, que quería decir dos flautas, pues dotar quiere decir dos cuerdas. Luego está el setar en unos lugares y el sitar en otros, que quiere decir tres cuerdas, etcétera, etcétera. Pues escuchamos precisamente además parte de la actuación que le llevó a ganar ese premio a Mehrin Igor Abdurashidova en la plaza de Registán en Samarcanda, y veréis también pues ese juego también del chico de las piedrecillas con el público, la reacción del público y un poco todo el ambiente. Thank you. Pues sigue ese Mundo Fonías y seguimos repasando lo que ha sido esta última edición de Shear Taronalari con la actuación de Mehrin Igor Abdurashidova, la tañedora de Dotar que ganó este año el gran premio, como decíamos, dotado con $10,000. Este año el premio se quedó en casa porque esta artista es de Uzbekistán. Hace 2 años, en la edición anterior, el premio se fue a Azerbaiyán para el maravilloso Shahid Pashasadeh. Pero este año, pues como decimos, ha quedado el premio en Uzbekistán para esta artista muy muy joven a la que deseamos una carrera en la que esto sea solamente el comienzo de su internacionalización. Pues hasta dentro de 2 años no se volverá a repetir este evento, que realmente es un punto de encuentro aparte de un festival musical para la cultura de su país, de Uzbekistán y de todos los países de alrededor. Un evento además retransmitido por la televisión en un montón de países en directo, Shear Taronalari, del que vamos a despedirnos por ahora en esta edición de Mundofonías con otro de los artistas locales, con el Nax Ensemble, un grupo bastante multitudinario de artistas que hicieron una actuación preciosa también. Ellos tocan música clásica de su país, de Uzbekistán, Shaz Makom, también canciones folclóricas y composiciones de diferentes regiones como de Bujara, Samarcanda, Tashkent o Fergana. Su objetivo es popularizar la música de Uzbekistán en el mundo, así que también les deseamos mucha suerte porque también se lo merecen. Ellos son Nax Ensemble. Y con este grupo, donde se dan cita pues, un buen número de los instrumentos habituales en la música de Uzbekistán y participantes también en este Shear Taronalari Festival, cuyo nombre, por cierto, quiere decir canción o melodía oriental, despedimos esta edición de Mundofonías, el programa que hacemos a la Celi Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para todas las emisoras que lo difunden en la galaxia. Os recordamos nuestra página web mundofonías.com, correo electrónico radio@mundofonías.com. Nos tenéis en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y dentro de muy poquito, de nuevo en tu emisora favorita. De momento, os dejamos con esas evocaciones del Shear Taronalari de Samarcanda con la música del Nax Ensemble. Salud. Talibim nuri çaraman حجرین دادار دوغم بلن خسرت دامم حجرین دادار دوغم بلن خسرت دامم Derding olamadim Başından isenem nige Minur gülalmadim Bir lahza işrem uyda Meclis kuralmadim Lali labini kandıdım Birden suralmadim حجرین دادار دوغم بلن خسرت دامم حجرین دادار دوغم بلن خسرت دامم Hacring da dar duğum